mother. Yeah, bitch, more love than no less days. Bitch, no molestes, estoy en el estudio con la nota en Saturno, grabándome otro hit. Si quieres nos vemos después, after en mi habitación. Sé que no sos como yo, porque yo tengo malos hábitos. Marihuana y tos, dos de las de dos, haciéndotelo, escuchando a YouGov. Me siento en ti, no te voy a mentir, yo no soy lo mejor para vos. Otra copa con Xanax, I'm living. Estoy viendo todo borroso, I'm dreaming. Rápido, motosport, drifting. Más chequeate este flow, dripping. Estoy apilando el queso, por mi vieja, mi familia y todos ellos. En el mundo quiero yo dejar mi sello, yeah, antes que me vaya para siempre. No le tengo miedo a la muerte, allá son barratos por suerte. Pero tu amigo muy cerca, solo porque es un vino esa mierda. Otra que la cara me miente, estoy cansado de esa gente. Yo soy puro y transparente, como un diamante, no como esos haters. Pero esas personas quedaron en el pasado. Ahora siento que mi camino está bendecido. Los amigos los puedo contar con una mano. Y yo no quiero tener más líos. Bitch, no molestes, estoy en el estudio con la nota en Saturno, grabándome otro hito. Si quieres nos vemos después, after en mi habitación. Sé que no sos como yo, porque yo tengo malos hábitos. Marihuana y tos, dos de las de dos, haciéndotelo, escuchando a YouGov. Me siento en ti, no te voy a mentir, yo no soy lo mejor para vos. Otra copa con Xanax, I'm living. Estoy viendo todo borroso, I'm dreaming. Rápido, motosport, drifting.